1267. Por una seguridad social, integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Una vez más estamos presentes, arrancando la semana, los días lunes, en el programa de Juan Monzón. Vaya un saludito para Juan. Y un saludo enorme para todos nuestros compañeros y compañeras del Frente de Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, que integramos el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, estamos arrancando la primera semana del mes de abril. Un mes que para nosotros es muy significativo, que tenemos proyectado, planificado muchas actividades de cara, sin duda, a esta reforma inminente. Y bueno, de alguna manera viendo, visualizando quizás más claramente algunas situaciones que veníamos previendo con anticipación, ¿no? Y de las que ya hemos estado haciendo alguna tibia mención, pero que es importante aclarar, sobre todo teniendo en cuenta algunas declaraciones que se dieron la semana anterior. Creo que es importante también retomar algunos de los puntos que hemos estado dando difusión y que hemos estado de alguna manera presentando como los puntos y la esencia clave del movimiento, que tiene que ver con la apertura al diálogo, la apertura a la suma de diferentes actores políticos, ¿no? Y también referentes sindicales, que tienen que ver, que hacen un todo, que conforman la sociedad en la que vivimos. Entendemos que el tema de la seguridad social es un tema de mucha sensibilidad y que debe o debería al menos preocuparnos y ocuparnos a todos, ¿no? Es un sistema que pretende acortar de alguna forma la brecha de desigualdad que existe en la sociedad de acuerdo a algunas prestaciones y servicios que por medio de este organismo se brindan, de lo que es el BPS, ¿no? En nuestro país. De esta forma fuimos ya hace más de un año que comenzamos a trabajar en esta línea, que comenzamos a trabajar activamente, ¿no? Y en mayo de este año va a ser un año de el lanzamiento oficial del movimiento como tal, con la conformación de las diferentes comisiones, tanto departamentales como barriales en algunos casos, todas con la misma característica de apertura al diálogo, a sumar fuerzas, a sentarnos y conversar y discutir e informarnos sobre las diferentes características del sistema de seguridad social que tenemos en la actualidad, ¿no? Cuál es toda su complejidad en lo que tiene que ver a las diferentes prestaciones que se brinda, a las diferentes situaciones que atiende, de qué manera se dan los cálculos jubilatorios, cuál es el promedio de jubilaciones mínimas y demás, como otras muchas características que hemos estado hablando y que hemos estado intentando desarrollar de forma clara, que esta es también un poco la visión que tenemos nosotros. Los compañeros y compañeras que integramos el movimiento somos en su gran mayoría trabajadores de diferentes áreas, de diferentes actividades laborales, cada una con su característica y demás, pero bueno, intentamos informarnos sobre el tema y trasladarlo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a todo el público en general que se interese por el tema de una forma clara, en un diálogo quizás un poco coloquial o intentando no ser demasiado técnico, porque creemos que es importante que esta discusión, que la discusión de la reforma de la seguridad social sea una discusión en la que participe el pueblo todo, ¿no? Nosotros consideramos que en esta futura reforma de la seguridad social de alguna manera se pone en juego el futuro de la sociedad uruguaya. teniendo en cuenta la cantidad de personas que atiende por sus diferentes características, como decíamos hoy, ¿no? En la parte de prótesis, órtesis, en la parte de todo lo que son pasividades, no solamente jubilaciones, sino también pensiones, pensiones a la vejez, pensiones por discapacidad, los subsidios por enfermedad, por maternidad, el tema de el acceso a la vivienda para algunos jubilados con jubilaciones mínimas, un montón de cuestiones que son atendidas y muchas más que seguramente nos estamos que no estamos omitiendo en este momento, pero que hacen que tienen una intención de solidaridad, ¿no? De protección, de atención a una situación de vulnerabilidad social. Y este es un poco la profundidad que hemos intentado darle y que seguiremos intentando darle. Desde el comienzo, ¿no? Cuando empezamos a engendrar, a proyectar y a darle forma y a nutrir este movimiento, se han dado algunas conversaciones internas, ¿no? Creemos que la apertura es necesaria, que debe darse, que el diálogo es importante que se dé, que es importante también para nosotros estar siempre dispuestos a esta situación de diálogo, más allá de que conocemos, que sabemos cuáles son, por ejemplo, las opiniones personales, las opiniones que no son personales, que responden a diferentes estructuras políticas y sindicales, y podemos estar de acuerdo o no. Hay un factor que siempre lo hablamos y que continuamos confirmándolo, reafirmándolo cada vez que podemos y agradecemos que cada compañero y compañera, trabajador, jubilado, desocupado, joven, que se sume al movimiento, que lo entienda de la misma forma y que de alguna manera lo transmita así a los nuevos integrantes que por suerte van llegando día a día, ¿no? Que tiene que ver con que esta apertura al diálogo, que esta apertura a sumar fuerzas, a compartir la propuesta del proyecto alternativo, la propuesta del movimiento, de la gente de ATCS, la propuesta a la militancia social, al diálogo, a poder sumar y darle algún matiz transformador a la propuesta del movimiento, tiene que ver con sumar en lo que tiene que ver a derechos, a la lucha por defender o por preservar los derechos conquistados o por ir por la conquista de más derechos. Pero no, en ningún momento nos planteamos ni nos plantearemos, es algo que está completamente decidido por el movimiento, claudicar ninguno de los puntos que están establecidos en el proyecto alternativo. Entendemos que hay puntos que están ahí que hacen a la sensibilidad de diferentes organismos, tanto sea político como sindicales, ¿no? Porque los intereses son diferentes, es una realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de la SAFAP, ¿no? Y decimos que el sistema de la SAFAP es deficitario para la clase trabajadora, porque tenemos prueba de hecho de esa situación, porque tenemos lamentablemente más de 25 años de este sistema que ha sido completamente nefasto para el bolsillo de la gente trabajadora, pero que por otra parte ha suministrado un capital de activo, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la compra de bonos de deudas del Estado, por ejemplo, para también financiar los diferentes fideicomisos, ¿no? Entonces son cuestiones que nosotros decimos, sin duda son deficitarias para la clase trabajadora, pero también son un punto grandes estructuras políticas y sindicales prefieren no tocar. Entonces a veces salen a argumentar, como pasó la semana pasada, que hay cuestiones que no son posibles de resolver en un plebiscito o en un referéndum, como alguna de las palabras que se han utilizado, ¿no? Que han salido a la prensa a decir eso. Nosotros decimos, nosotros vamos por una reforma de la Constitución. Estamos convencidos que se puede realizar. Estamos trabajando ya en eso, porque también muchos de los compañeros y compañeras que integran el movimiento estuvieron también en aquella lucha que se dio y que lamentablemente por esperar tiempos sindicales y políticos no se llegó a la aprobación de la papeleta para derogar el sistema de las AFAP en tiempo y forma. Queremos decir con esto que cuando se aprobó, la cantidad de afiliados que había era enorme, ¿no? Seguramente hoy son más, pero también contamos con esta situación de desconformidad, desconfianza, descontento de la gente, de los trabajadores, que desde hace años vienen pidiendo que se elimine este sistema, ¿no? Y no solamente tenemos pensado la eliminación del sistema de las AFAP, sino que también tenemos pensado de qué manera se va a dar ese proceso. Y cuando decimos la eliminación del sistema de las AFAP, nos referimos también a AFAP República, porque también entra dentro del sistema deficitario. Cuando nosotros decimos que el promedio de renta es de 7.000 pesos, también incluimos a AFAP República. Entonces, nosotros lo que queremos decir con esto es que no dejemos que nos convenzan, no dejemos que de alguna forma dividan la fuerza y la convicción con la que la gente rechaza radicalmente, profundamente, este modelo de reforma neoliberal, que sabemos que responden a mandatos internacionales, que sabemos que se va a presentar igual, que nosotros creemos que no solamente tenemos que ir a rechazarlo al 100%, sino que establecer una reforma para la seguridad social que establezca cierta seguridad, valga la redundancia, al sistema de seguridad social, para que no sea tocado por otros gobiernos, porque lamentablemente en algunos puntos, y creemos que esto se está demostrando con las declaraciones, tanto el oficialismo como la oposición están de acuerdo. Y no es así el sentir de la gente, no es así el sentir de los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, decimos, no estamos de acuerdo con que se obligue a ningún trabajador, a ninguna trabajadora a trabajar ni siquiera 6 meses más. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Sabemos y somos conscientes que por el bajo nivel de jubilaciones, ¿no? Lo que tiene que ver a la tasa de reemplazo y demás, lleva a que la gente trabaje un promedio de 3-4 años más, porque estamos sabiendo que los trabajadores se jubilan con un promedio de 63-64 años de edad, por una cuestión económica, intentando en esos 3-4 años poder terminar de pagar algún préstamo, alguna cuentita que tiene, para que poder poder subsistir con el 50% en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, con el 50% de sus ingresos, que eso a lo que se reduce el hecho de pasar de la vida de activo a pasivo en un trabajador. Entonces nosotros decimos, estas cuestiones tenemos que hablar de estas cuestiones, tenemos que hablar de la diferencia de las cajas, tenemos que hablar de la eliminación del sistema de las AFAP, tenemos que hablar de las exoneraciones fiscales. De estas cosas son de las que vamos a hablar, y de estas cosas estamos convencidos que el pueblo puede hablar, que puede tomar decisiones, que en el 2024 no importa realmente cuál sea el voto político partidario que usted, señor, que usted, señora, lleve adelante para las próximas elecciones, vamos a dar batalla para la reforma de la seguridad social a través de una reforma constitucional. Sabemos que esta herramienta es válida, que se puede realizar. Que la convicción en la gente existe, que la desconformidad en la gente existe, que la gran mayoría ha demostrado, casi 8 de cada 10 uruguayos y uruguayas están de acuerdo con que no se tiene que eliminar la edad de retiro, que no quieren trabajar más años. Casi el 70% de ellos está en contra del sistema de las AFAP. Y sabemos que muchos quizás no fueron encuestados, que muchos también desconocen realmente cuáles son las características, y por eso reconocemos también de que nos queda mucho trabajo por delante. Hemos asumido el compromiso de continuar con esta línea de trabajo, de diálogo. Sabemos que de alguna manera en los próximos días, en los próximos meses, deberemos apresurar el paso de trabajo. Y por eso le estaremos informando continuamente de las diferentes actividades, las diferentes propuestas que el movimiento va a estar llevando para acercarnos en el diálogo, para acercarnos en la información, para que evitar que este tipo de mentiras, de falsas informaciones, de verdades a media, de cuestiones que hacen a decir, bueno, en realidad hay cosas que no se pueden discutir, en realidad hay cosas que no se pueden eliminar o derogar con tanta facilidad. Nosotros decimos que no es así, que estamos trabajando en ello, que hay gente constitucionalista, profesionales de la Constitución trabajando en este tema. Somos un equipo con características muy variadas, pero que sin duda nos une un fin común, que en este caso es defender la seguridad social, defender los derechos de la clase trabajadora. Sin duda que nos queda mucho por delante y hemos asumido este compromiso, que no vamos a renunciar, que vamos a seguir cada vez con más fuerza, cada vez con la suma de más compañeros y compañeras que se suman al movimiento. Y bueno, y para terminar el espacio del día de hoy, decirles que el jueves 7 los esperamos a las 20 horas en el sindicato de Azucarlito. Nos estamos reuniendo ahí, ese es el encuentro quincenal presencial que realizamos, donde estaremos presentando el plan de trabajo para los futuros meses. Y de alguna manera también siempre recibimos, por suerte, algún compañero o compañera nueva que se anima, que se acerca, y no tenemos ningún problema, ninguna dificultad de tiempo ni nada, para poder explicarles el trabajo, el proceso que venimos haciendo, hacia dónde vamos y de qué forma lo proyectamos encarar. Así que desde ya nos encontramos el próximo lunes y el jueves a las 20 horas en el sindicato de Azucarlito, Libertad de Lucas Piri. Los esperamos ahí. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red.